caminar y compartir la palabra para construir la unidad, autonomía y libertad de los conocimientos, tejiendo la sabiduría para la pervivencia política y cultural de los pueblos milenarios, Nasa, Misak, Yanaconas, Pijao y Embera Chamí en el departamento del Huila. Invitamos a participar durante los días 3, 4, 5 de diciembre en el resguardo Nam Misak, vereda del Congreso, municipio de La Plata, Huila. Minga Regional Escuela de Arte Crew. Encontrarnos para entretejer como pueblos originarios en el Huila y expresar los dones artísticos desde el corazón.